yo empecé. Yo estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza basada aquí. En el mundo cuando pase aquí oirán mi voz, les diré mil cosas. Tengo mi fuerza basada aquí. Y pronto verás resurrecciones en el mundo. Tengo que seguir.